suavecito. Dale una palmadita pa' que no llore. Dale una palmadita pa' que se alegre. Dale una palmadita para que cante. Dale una palmadita para que baile. Una palmadita, una palmadita, una palmadita, una palmadita, una palmadita, una palmadita, una palmadita, una palmadita. Una palmadita, una palmadita, una palmadita.